Oops. Oops. Dicen que deberían de prohibir en Donostia que los hombres paseasen sin camisa. A mí me hace gracia el castigo de la iglesia. ¿Cómo se abstienen los curas dando misa? No creo que Jesús aguantase esa paliza. La Virgen María hermafrodita me da la risa. Me resbala como el elefante con la banana cuando la pisa. El profesor está estresado y nos lanza la tiza. Me gustan maduras, morenas y las de mi edad. Me tiraré las tres juntas algún día, quizá. A mi madre le da asco, mi letra enamoradita. El amor para ella es una asquerosidad. Sí que está loca, si piensa que es así la cosa. Está equivocada, no habla con naturalidad. De Brunese no es sano, mamá, eso no es vida. Aún en el siglo XXI seguimos siendo Adán y Eva. Las chicas se besan entre ellas sin pendejadas. Cuando están llenas meten el dedo para dar arcadas. Luego potan para estar delgadas. Con el frío del sábado noche van semidesnudas. Algunas chupan chupachuses por chupar algo. Otras fuman y resulta que luego vamos de ligueo. A todas les gusta el caballo y montar en ello. Las borrachas me dan a gusto detrás del escenario. Las locas me tocan los huevos cuando los llevo colgando. Ellas también votan y tienen un político preferido. Las chicas no son guarras, solo me han sentadas en el urinario. Yo puedo hacerlo de pie, casi nunca me salgo. Psst, psst. Ey, nena, ¿tienes más papel higiénico? Paso en la fregona, repaso por encima y ahora te limpio la cara. ¡Listo! Ups, he sido yo, me he tirado un pedo. ¿Y qué? ¿Acaso las tías no se tiran ninguno? No existe la guarrada si nadie no lo ha visto. Además es algo natural, como el pino. Comparando con tus cigarros, mis pedos son como un piano. El guarro es el que se pone los guantes para darte la mano. ¿Cuánta guarrada eres capaz de ver en el quirófano? ¿Y cuánta guarrada no se ve detrás del polígono? Comparando con tus cigarros, mis pedos son como un piano. El guarro es el que se pone los guantes para darte la mano. ¿Cuánta guarrada es capaz de ver en el quirófano? ¿Y cuánta guarrada no se ve detrás del polígono? Las letras griegas son sombras de partes del cuerpo. Desde el alfa al omega cuentan un cuento. Cada letra tiene un sonido, tacto y gusto. Desde una mirada hasta cuando se acerca el parto. Los puede ver hasta un niño si se lo enseñas. No es pornografía, son letras griegas. La literatura del desnudo total con morfologías es cultura griega, no son guarradas. Las orgías son algo natural como las manzanas. Las avispas si te pican te regalan proteínas. Encima de la caca de la vaca crecen setas. Ten cuidado con esa boca donde la metas. El choque entre dos toros es letal y solo se produce para demostrar quién es el más fuerte para luego fardar. El universo es machista, por eso todo puede girar. Una es la que busca y el otro es el que manda. A veces uno no quiere hasta que la otra le incomoda. Uno de los dos se rinde y surge como de la nada. A uno le espera la muerte y a la otra la vida. Me juego el cuello a que hay algo que te da asco. Somos lo que sentimos y tampoco somos tan poco. Yo puedo sentir si los cinco sentidos están solo pensándolo. Seguro que tú también piensas que estoy loco. Mujer, te vi la otra vez en el burdel con aquel. Me he duchado con gel y no paro de beber. Necesito tener un poco de tu tacto en la piel. Te quiero meter hasta más no vaya yo a poder. Toma mi número de Euskaltel. Te lo escribo en un papel con una nota de amor que arde. Y cuando la vayas a leer te fundas como el ave creme. A cocinar el cazo para enriquecer, no cocer. Quiero ver tu rostro otra vez en mi panel. Rodearte suavemente tu espalda contra la pared. Tu pierna agarrándome como un puente sobre una torre. Levantarme a las 10 para revolcarte hasta hacerme correr. Comparando con tus cigarros mis pedos son como un piano. El guarro es el que se pone los guantes para darte la mano. ¿Cuánta guarrada es capaz de ver en el quirófano? ¿Y cuánta guarrada no se ve detrás del polígono? Comparando con tus cigarros mis pedos son como un piano. El guarro es el que se pone los guantes para darte la mano. ¿Cuánta guarrada eres capaz de ver en el quirófano? ¿Y cuánta guarrada no se ve detrás del polígono? Oh yeah, nothing like a nice warm tie on my hot pussy. Oh yeah. Oh yeah, looking real good and I'll lick you. Oh yeah.